hay una posición muy clara desde la Comisión Interamericana, particularmente desde mi relatoría, la Relatoría para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Este es un compromiso, es una obligación que tiene el Estado de Nicaragua para atender de una manera prioritaria, prevalente, reforzada, la protección de todos los derechos, en particular a este grupo que hoy tiene un factor de vulnerabilidad adicional.